Ciudadano el mundo y tierra Cristo, qué provecho para mí será si de traje mundana me visto, qué corona el mundo me dará por gozar placeres y medida. Amigos, tierras y amor, debo yo perder en mi salida de la vida aquí en Salvador. Sin Jesús, cuán triste vive el alma, cuán vacío el corazón sin él. El que torna tempestad en calma y desierto seco en vergel. Sin Jesús hay solo noche oscura y la vida es triste soledad. ¿Qué sería morar en la negrura y sin él por toda eternidad? Oh, qué gozo es tener a Cristo, tierno bálsamo es al corazón. Si yo tengo a Cristo y solo a Cristo, nada en el mundo desearé, pues Él suple lo que necesito.